Ambroise Vollard, 1867-1939, comerciante francés de arte, coleccionista y editor, hizo muchas inversiones, pequeñas pero acertadas, en las pinturas de Van Gogh, Cézanne, Matisse, Picasso y Rouault, cuando no había mercado para estos artistas destinados a la aclamación popular. Acumuló y retuvo sus obras durante años y después las vendió lentamente a coleccionistas y comerciantes y se enriqueció en el procedimiento.